Una vez un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. Y a la vuelta, contó lo que había visto. Dijo que había contemplado desde ahí arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sed todos bienvenidos a una nueva edición de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa. Y hace tiempo que tenía ganas de contarte que todos somos diferentes. Y en lo diferentes que somos, tenemos mucho que ofrecer a los demás, pero también a nosotros mismos. No tenemos que olvidar esto nunca, porque cada uno tenemos nuestra propia realidad. Y a veces se nos escapa de las manos por estar atentos a circunstancias y a otros que poco nos aportan y que al fin y al cabo son también tan diferentes. Por eso quiero contarte que no hay nadie igual que tú, que eres único y, por supuesto, eres irrepetible. Que eres original, 100%, es todo auténtico, desde tu cerebro hasta tu cuerpo, desde tu huella dactilar hasta el color de tus ojos, desde la expresión de tu cara hasta tu inteligencia, desde el volumen o el timbre de tu voz hasta tu forma de conducir, todo es original. No hay nadie en el universo que sea idéntico a ti. Y por eso, solo tú puedes saber quién eres de verdad. Solo tú puedes conocer cuáles son tus auténticas necesidades. ¿En qué momento entender y disfrutar del amor? Porque si te conoces y haces que tu compañero o compañera se conozca a sí mismo o a sí misma, y que ambos os acompañéis en ese proceso, en el momento en que cada uno respete y honre la singularidad de la otra persona, entonces podéis decidir si merece más la pena estar juntos que separados. No hay nada que se pueda comparar contigo. Y es precisamente en esos momentos en los que te sientes abatido, te sientes triste, y piensas que hay cosas que pueden herirte, pues date cuenta de que eres así, eres único, no hay nadie como tú. Tienes talentos y tienes virtudes y son tu marca personal, que te definen como una persona capaz de superar cualquier cosa. Y no pierdas ninguna oportunidad de recordarte esto. Y no esperes a que lleguen momentos de dificultad para darte este mensaje. Piensa en qué es lo que te hace diferente a los demás. O dicho de otra manera, más que por comparación, por identificación. ¿Cuál es tu vocación de vida? ¿Cuál es? Cada uno de nosotros tenemos un camino distinto. Tú, amigo oyente que me estás escuchando, ¿tienes una experiencia de vida diferente a la que puedo tener yo o cualquier otra persona que comparte este programa? Pero sin embargo, queremos, y eso sí que nos une, crecer de una manera más sabia y siempre a partir de la experiencia. Por eso, no te compares, ni muchísimo menos. Puedes comparar dos objetos para ver cuál es el que te es más útil, pero no podemos compararnos dos personas porque simplemente somos diferentes. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. ¿Sabes que eres luz? ¿Que puedes ser luz para los demás? Que de hecho lo eres. Sé consciente de todo el amor que puedes manifestar, toda la confianza que puedes dar. Tu presencia siempre deja huella en la vida de otras personas, que muchas veces se alegran de esos instantes que comparten a tu lado. Los humanos normalmente solemos cometer un error, y es no expresar los sentimientos que tenemos hacia los demás. Puede ser por pudor o incluso por miedo a que la otra persona no sienta lo mismo que nosotros. Pero si uno se siente libre para expresar los afectos, entonces uno se encuentra mejor. Y entonces sigue recordando que cada uno somos únicos e irrepetibles. Y el valor que nos demos a nosotros mismos es el valor que otras personas nos van a dar. El mundo nos reconoce por lo que nos atribuimos. Si nos respetamos, entonces podemos esperar que los demás nos respeten. Pero si nos estamos autocompadeciendo todo el rato, entonces no podemos pedir ni encontrar que nos traten de igual a igual. Confiemos en nosotros, a pesar de todas las diferencias. Y empieza por querer tu propio cuerpo. Es único, por eso quiérelo. Como quieres también a las personas que están contigo. No hay personas perfectas, ni la familia, ni amigos, ni parejas. Pero si vives en unión auténtica, es decir, cada uno con sus diferencias, pero tú eres tú y quieres sentirte cerca, entonces aprenderás a respetarte y a valorarte para que nadie pase por encima de ti. Sé justo y sé caritativo. No vayas por la vida haciendo enemigos. Y sé una persona inolvidable para que todos te recuerden y tengan las mejores imágenes y sensaciones de ti. Ama cada día como si fuera la primera, pero también la última vez. No te quedes nada de amor. Es mejor quedarte sin amor por haber dado tanto que haberlo guardado sin darlo. Los recuerdos serán increíbles. Cita con la noche. Dije cosas sin sentido, cosas de las que me arrepiento. Dije cosas sin motivo, cosas que en realidad no siento. Quería quedar contigo y demostrarte mi arrepentimiento. Arreglar lo sucedido, pero es que nunca encontré el momento. Ego, miedo, orgullo, inseguro por todo lo que pasó. Dije dije cosas que maldigo, fuera de lugar, fuera de tiempo. Cosas que me han confundido, por las que no puedo pedir perdón. Quise darme por vencido, pero se me fue la voz. Tú me hacías sonreír. Tú me hacías sonreír. Quiero, espero, muero por besarte y que me quieras otra vez. Volver a empezar de cero, mostrarte quién soy y conocerte. Si la vida fuera un sueño, soñaría contigo para siempre. Quería arreglar contigo, pero me faltó la voz. Tú me hacías sonreír. Tú me hacías sonreír. Sin sentido, cosas de las que me arrepiento. Dije cosas sin motivo, cosas que en realidad no siento. Pues estamos ya en la recta final de nuestro espacio y ahora sí es momento para escuchar todo lo que nos habéis contado en los comentarios de Cita con la Noche. Gracias, Alberto. Cuánto he crecido con tus palabras. Siempre es un placer escucharte. Muchas gracias por tus palabras, nos dice Parvati Devi. Llegan en un momento donde el miedo al cambio está muy cerquita, gracias de corazón. Y otra persona nos dice, escuchando este lindo audio, hablando del verdadero sentido de la vida, la mente me ha ido dando vueltas y más vueltas, pero inesperadamente ha tomado protagonismo el corazón. Las personas han sido creadas para amar y ser amadas, y las cosas para ser utilizadas. No tiene sentido lo contrario. Pues este viene siendo el propósito de mi vida desde hace un tiempo y espero que me acompañe hasta la muerte. Vale la pena. Y David nos dice, muy positivos tus podcasts, te seguiré, gracias por estar. Gracias a todos por estar tan cerca. Esto es Cita con la Noche, un momento en donde podemos parar, vernos por dentro, ver hacia afuera y crecer, amigos, y vivir la vida saboreándola, que al fin y al cabo es un regalo que está ahí para todos nosotros. Y si alguna vez te sientes triste y abatido, como a todos nos pasa de vez en cuando, a veces demasiado frecuentemente, mucho más de lo que queremos, piensa en lo único e irrepetible que eres. Piensa en las cualidades increíbles y todo lo que puedes dar a los demás. Porque cuanto más te vacíes, más te llenas. Hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche. Y os dejo con esta cantata de Bach, una de mis favoritas, que seguro que os va a llenar de paz y de ganas de seguir siendo una persona única llena de amor, que también lo comparte. Hasta pronto, amigos.